corazón. Si creer en Dios, también creer en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, no te hubiera dicho. Jesús es el pan que vino del cielo. A quien maltrataron, a quien escupieron, dejando en su vida en la cruz del Calvario, derramando su sangre, venciendo eternamente. Iremos a estar con él. Con nosotros, ¿quién contra nosotros? Caerán 10,000 a un lado, 10,000 caerán al otro. Deja que entre Cristo en tu corazón. Jesús es el pan.